5:03 minutos, comenzamos, ya lo anuncio así, ¿no? Esta sintonía, tiempo de cafelito, tiempo de debate, tiempo de tertulia, tiempo también para, evidentemente, la participación ciudadana. Ya sabes que a través del WhatsApp de la radio, ese 607-488-775, pues ahí nos puedes plantear alguno de los temas de interés que creas conveniente que se aborden durante esta hora también, proporcionarnos tu opinión al respecto. Temas que ya han llegado en el día de hoy, temas por los que vamos a comenzar, eso sí, no sin antes, pues, agradecer la colaboración, participación, asistencia de quien tenemos hoy aquí en la mesa. Javier Cabeza. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jorge Chacón. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Y Manuel Mendoza. Manuel, muy buenas tardes. Tarde. Tenemos que disculpar por problemas médicos a Pepe Montiel, que esperemos que ya sí el lunes próximo pueda estar con nosotros. Temas, como decíamos, que son de interés para la ciudadanía, de hecho así nos lo han expuesto en varios mensajes que han llegado y que dicen, por ejemplo, así, nos referimos a esas imágenes que creo que todos hemos visto ya hoy lunes 14 de marzo, relativas al fin de fiesta, podríamos llamarlo entre comillas, de la Chorizá. Calle, sobre todo la calle Ronda, con mucha suciedad y que se han vuelto virales pues en redes sociales, como decimos. Imágenes que hemos podido ver todo y que, si os parece, pues comenzamos comentando por los mensajes que nos llegaban de la audiencia. Dice uno, buenas tardes Rubén, dice David, como solución a la botellona en la Chorizá y otras fiestas gastronómicas de nuestro carnaval, vería perfecto que entraran a la Chorizá una pareja de policía o de guardia civil acompañados por dos operarios de básica con un contenedor de los que llevan dos ruedas y que vayan tirando al contenedor todos los lotes que se vean en el suelo. Si el listo de turno, dice, se queja de que el lote es suyo y se pone algo alterado, pues se le da por escrito junto a su correspondiente sanción el motivo por el cual se está tirando el lote que estaba en el suelo. De esa forma la gente dejaría de llevar lote y si lo llevan, que lo hagan llevándolo en una mochila, en una nevera de playa, por ejemplo, pero que después no dejen la mierda en el suelo. Pienso que así sería la gente un poco más cuidadosa con nuestro entorno y con nuestro carnaval. Dice que le gustaría puntualizar también, eso sí parece, pues lo hablamos ahora poco después. Abro turno, Manuel, por ejemplo, ¿has visto las imágenes? ¿Qué te han parecido? ¿Cómo arreglamos esto? Sí, bueno, la verdad es que no vamos a arreglar nada, pero el civismo de cada uno es lo que tiene que primar en estos casos y respecto a que dejen, como dice el oyente, hombre, pues soluciones puede haber muchísimas. Una de ellas puede ser esa, claro, pero si hay una normativa municipal en la que dice que, bueno, pues, ¿por qué no la aplican? O los que lo tienen que aplicar no se ha aplicado. Yo creo que esta pregunta más es para quien ha hecho esa norma, para la alcaldesa, para quien sea, pero, bueno, el civismo de cada uno no lo vamos a cambiar, eso está claro. Uh-huh. Javier. Bueno, yo básicamente lo mismo, lo único que habría que plantear, y creo que no es así, es si esa suciedad que provocan los incívicos de turno, una vez que comienza el día, por así decirlo, y la actividad del pueblo permanece, y creo que eso no ha sido nunca así, a pesar de que pues la suciedad en los carnavales es continua y constante aquí y en Cádiz y en Tenerife, es decir, donde haya una fiesta multitudinaria, sea carnavales o le llamemos como queramos, hay muchísimas personas y aunque el porcentaje de incívicos sea mínimo, si hay mucho, pues dentro de mucho hay más incívicos que dentro de cuando hay pocos, y por tanto la suciedad, la falta de respeto a los demás y todas las cosas que conlleva la falta de civismo se incrementan. Lo que hay que pedir, y en este caso yo creo que se hace, es que los servicios municipales estén al tanto y que al día siguiente, pues, cualquiera que visite cualquiera de esas calles, pues no pueda notar que el día siguiente ha habido la bulla que ha habido y ha habido el desmán que ha habido. Jorge. Sí, bueno, un poco. Es que quejarnos siempre de lo evidente. O sea, tú ahora le preguntas uno a uno y te dice, yo no he dejado ninguna basura en ningún sitio. Estoy seguro que si le preguntaran a los miles de personas que estuvieron allí, ninguno había dejado nada, ¿no? ¿Contenedores había? Sí. podrá decir alguien, son insuficientes. Bueno, si estuviesen llenos todos y abarrotados hasta las manillas, pues a lo mejor el problema pueden ser los contenedores, ¿no? ¿Baños hay suficientes? ¿Cuántos son baños suficientes cuando se concentran 4 o 5 mil personas en un entorno muy concreto de una población? ¿A quién le ponemos los cuartos de baño delante? Que es que muchas veces es fácil hablar, otra cosa es difícil entender, ¿no? Y por último, que no se nos olvida ninguno, la responsabilidad es individual y la responsabilidad es de cada uno que comete la infracción. ¿Que se resuelve con un sistema policial? Seguro que no. El que propone eso puede estar pensando que es una solución, pero yo te garantizo que no es una solución. No es cuestión de poner un policía en cada esquina, ni pasar con un contenedor por delante de ellos, ni ponerle una sanción. Esto no es así, sino sería bastante más fácil, ¿no? ¿Que es un trabajo de todos? Seguro. ¿Que el ayuntamiento tendrá que poner cuantos más medios mejor? Hombre, lo que ha dicho Javier es bastante importante, porque se habla mucho de la foto de las 3 de la mañana, pero no se habla de la foto de las 8 de la mañana, ¿no? Entonces también sería bueno que ese mismo que pone las denuncias diciendo mira qué guarrería, pusiera las fotos diciendo menos mal que por lo menos a las tantas horas esto está restituido, ¿no? Digo para la normal tranquilidad de todo el mundo. Esto no es una cuestión de guerra, ni esto ha surgido el mes pasado, ni es una cuestión nueva, ni de moda, por desgracia. Y Javier creo que lo comentaba, cuando hay una masificación en una zona muy concreta, se producen estos excesos. Y si a eso le unimos que estamos un poquito más pasados de alcohol, que estamos en otras circunstancias, pues también es más fácil. Pero es una labor de todos, ¿eh? Es una responsabilidad de todos conjunta. O sea, no es una responsabilidad solamente individual del que está ensuciando, sino de todos los que estamos allí, ¿no? ¿Y se conseguirá alguna vez? No lo sé. Pero creo que hay que seguir peleando por eso, hay que seguir apostando, porque en algún momento el civismo nos lleve a todos a disfrutar de una manera sana, sin tener que generar molestias a nadie. Y no me parece normal, pero indudablemente no es algo que me sorprenda, porque entonces que no hemos visto de aquí para atrás ninguna celebración masiva en ningún, no en Ubrique, sino en cualquier ciudad, ¿no? No es nada nuevo, la verdad que sí, pero es verdad que empaña la fiesta. Por ejemplo, también la chirigota del rebaje emitía ayer un comunicado que hablaba de falta de respeto hacia los grupos mientras cantan su repertorio. Esto ya no tiene nada que ver con la suciedad, pero sí también con el incivismo. Dice que es inadmisible componentes de los propios grupos, dice, que hablan en su nombre, tengan que ir a un bar situado en el carril a pedirle al dueño que quite la música para que las personas que estaban en el escenario de la plaza del 28 de febrero pudieran escuchar la actuación. Todo esto unido al botellón, como dice. Y se quejan también de la atención a los grupos en la barra. Dicen que es más que mejorable. Es un comunicado que ha emitido la chirigota del rebaje, pero que, por ejemplo, comparten o comentan en ese sentido también pues miembros y componentes, autores de otras agrupaciones y de otras chirigotas. Lo que decía que íbamos a dejar para más adelante, dice que un oyente que le gustaría abordar el tema del pintado del casco antiguo antes de la chorizada. Dice que la pintura que dan ese día o los días previos solo es visible para un día, porque después se queda el barrio hecho un asco y nadie viene a volver a pintar hasta el año que viene. Piensa, dice, que deberían de pintar y arreglar las calles cuando termina la chorizada, que si lo quieren hacer antes, que lo hagan también, pero que ve más importante hacerlo después. No es cierto. Literalmente, no es cierto. No es cierto porque las campañas de pintura vienen cuando viene la primavera. A nadie se le ocurre pintar un barrio cuando está lloviendo y cuando la temperatura... Vamos, es que no estoy descubriendo nada nuevo, esto no lo ha inventado nadie. O sea, la campaña fuerte de pintura del casco antiguo, cuando se pinta de blanco entero, es cuando el tiempo empieza a mejorar, porque ahora se ha podido pintar a lo mejor zonas que estuvieran muy deterioradas para el tema del carnaval en concreto, pero de eso de que se quedan así todo el año no es cierto. Y lo puedo decir con toda la garantía porque sé las campañas anuales que se hacen de pintura en el casco antiguo. También puede ser que tú termines de pintar en un periodo concreto y te venga un tiempo malo y te llueva más de la cuenta y a lo mejor entonces sí te lo tengas que tragar. Pero nunca la campaña de pintura se hace ni en enero, ni en febrero, ni en marzo. Siempre es en primavera. Bueno, pues era lo mejor. No sé si Manuel o Javier... Vamos, y cuando Javier alcalde también se hacía así. Te quiero decir, es que así. Nada que decir, cada uno tiene la visión que tiene de eso. Yo lo que sí me gustaría, porque sí es más debatible y sí es más fácil de plantear soluciones o plantear cosas, que esto es por adelantar el tema de la chirigota. Vamos, me imagino que en su momento, en las reuniones previas al carnaval, tomarán nota de todo esto y evidentemente le harán hincapié al equipo de gobierno que tiene que hacer una ordenanza o un bando de la alcaldesa indicando las condiciones en las que se puede acceder a las barras o los bares que sean estables pueden tener o no tener música y en qué condiciones durante el carnaval. Yo, no me cabe duda de que si al equipo de gobierno se le olvida de aquí a los carnavales, los chirigoteros en las reuniones que siempre hay previa a los carnavales se lo recordarán y evidentemente alguna de esas cosas sí es cierto que hay maneras de evitarlas. No sé en todos los casos, no sé de qué manera, pero sí es cierto que hay cosas que son fáciles de evitar. El tema de la música, el tema de no sé en qué condiciones ni cuánto escenarios tiene ahora mismo el ayuntamiento para poder establecer 3, 4 o 5 puntos en la choriza en los que de una manera más exenta puedan los grupos actuar. Eso es cosas que evidentemente los que ahora estén en el equipo de gobierno tienen que saber con lo que cuentan o con lo que pueden contar preveyendo esa situación, y los propios carnavaleros, los propios grupos tienen que insistirle al equipo en qué alternativas o qué soluciones encuentran que puedan ser evidentemente viables y que no supongan un derroche para el ayuntamiento que no pudiera asumir. El problema, Javier, si ponemos a los grupos a cantar en otra zona, alejados de las barras, al final se quejan los de las barras porque los grupos no van allí a cantar están. No digo alejados de las barras, digo que, por lo menos en lo que yo recuerdo, porque yo la verdad es que hace varios años que no... Bueno, no voy a ocultar a nadie que yo cuando iba a carnaval fundamentalmente ha sido porque era el alcalde y veía que era... y era obligado, ¿no? O sea, no... Bueno, no, obligado no. Había alcaldes que no han... Y o tanto, o lo han dado más de lado. Yo consideraba que estaba dentro de mis obligaciones y iba. Pero es verdad que hay zonas donde, en la calle Ronda, sin más, que es la que más eso, en las que están allí delante de un garaje, en las que está la gente por medio, a lo mejor allí o en algún sitio más concreto es planteable. Seguro que en la plaza 28 de febrero no pasa nadie alrededor de la chirigota. Están en el escenario, no pueden pasar por medio. Con lo cual, pues no lo sé, y no lo sé si en todos los casos o en algunos puntos en concreto. Pero ya digo que para eso hay reuniones previas al carnaval, que en las que, evidentemente, una de las cosas que entiendo que se hace es ver las cosas que salieron mal el año anterior para ver qué posibles soluciones se tienen. Bueno, pues seguimos con los mensajes de los oyentes. Dice que uno se pregunta que para qué colocaron los carteles de prohibido hacer botellón si después nadie lo va a controlar, y lamenta que había niños que de hasta 12 años tomando alcohol por el casco antiguo. Otro oyente lamenta que el aparcamiento de la parte superior de la calle Ronda quedara llena de suciedad y preservativos por todas partes. Dice que es muy lamentable el incivismo de todo. Aquí no están señalando más que al incivismo de todo. Y luego, un oyente, y esto por cambiar de tema, Jorge, porque te menciona a ti directamente, no sé si porque se ha tratado en otra ocasión, dice que afortunadamente ha llovido, pero que de nuevo podemos comprobar que el alcantarillado está totalmente sucio, con el agua pasando por encima, como ha pasado esta mañana, dice, en la calle Beato Diego. Es que dice que aunque Jorge diga que el problema es de la pendiente de la calle, que lo habrás comentado en alguna que otra ocasión, no lo sé, que el oyente no comparte esta no, opinión. Jorge no lo dice. Jorge lo que sabe, por lo menos, él lee. Y cuando yo leo los informes de los responsables que saben de qué va esto, además yo no he dicho en ningún momento que en Ubrique no haya alcantarillas atascadas. Es lo que le digo, y deberíamos de ser un poquito consecuentes en eso, que una cosa son los imbornales, que son lo que llamamos normalmente alcantarillas laterales, estas que son para recogida muy, muy, muy, o sea, no son una, en una pendiente del 10, del 12%, una calle que esté llena de agua por una lluvia torrencial, vamos a llamarla, la alcantarilla no coge ni un 5% de ese agua. Además, no es su misión coger esa cantidad de agua. La propia pendiente evacua esa calle. Otra cosa son las redes generales. A mí cuando me dicen, es que Ubrique está atascado. No, cuando yo hablo de atascado, hablo de las redes generales, de las que tienen que absorber el 80% de toda la traba, de todo el volumen de agua que se embolsa en la parte baja de Ubrique. Y vamos, no es una cuestión de una competencia, no es una cuestión de a ver quién tiene más razón. Si hay imbornales atascados en la calle Beato Diego, no hay más que darle parte al servicio de agua y que vayan y los limpien, que para eso están. O sea, no... Esto no es una cruzada que yo tenga con nadie en ese sentido, ¿eh? Pero que si mañana hay un embolsamiento de agua, no es porque haya cuatro imbornales atascados, te lo garantizo, que no es por eso. Bueno, seguimos con los mensajes de los oyentes. Otro que comenta que vive en la calle Ronda, que tiene un hijo de 9 años que tiene que soportar esta situación en su puerta. Dice que hay gente borracha haciendo sus necesidades en su puerta, incluso consumiendo drogas, y que las autoridades no hagan nada, que no puede ser que ni policía ni guardia civil sepan lo que ocurre en el pueblo, ni dónde. Cerramos apartado de Chorizá y hablamos. Yo no me niego a eso. Vamos a ver. Que esa situación la ha padecido ese ciudadano, seguro que sí. Primero, yo le diría: si está viendo a gente consumiendo droga en su puerta, él ha llamado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ha llamado a la policía, ha llamado a la Guardia Civil. Entonces, la Guardia Civil, que tiene que tener un detector de no sé cómo se come eso. Después, que la gente no cuenta historias. O sea, tú has visto en alguna aglomeración, en alguna actividad de cualquier tipo, ya sea deportiva, lúdica, festiva, en la que la policía o la Guardia Civil vaya entre medio de la gente paseándose. Esto no funciona así, ¿eh? O sea, no estamos inventando nada nuevo. O sea, te digo aglomeraciones en las que no se cabe, ¿eh? Esto no funciona así. Y desde luego, aquí parece que se nos olvida. Yo le recordaría a algunos que algunos llevamos viviendo la feria muchos años, y si quieres también te cuento las historias que yo me encuentro en mi puerta, y no es un día puntual, ¿eh? Es una semana o 10 días casi siempre, y todos mis vecinos de nuestro entorno, digo por la parte que nos toca, a otros de otra zona de Ubrique les tocará, pues también tenemos que padecer de alguna manera esos excesos o cuando la gente no es totalmente cívica. Pero desde luego el resultado de la chorizada de Ubrique no puede ser suciedad, vandalismo, abandono, ni mucho menos. Yo creo que es una fiesta que funcionó en reglas generales de una manera aceptable, razonable, y es verdad que hay cosas, desde luego, a mejorar, y otras a mejorar mucho, muchísimo. Pero no puede ser que traslademos que cada vez que hay una fiesta en Ubrique solamente está llena de vándalos y de gente que se despreocupa de todo esto. Hay mucha gente muy normal que disfruta de la fiesta de una manera muy normal, está hasta un tiempo prudencial, y después siempre hay quien comete esos excesos. Pero no podemos convertir, o sea, desde luego no hay una analogía entre ni vandalismo ni abandono y fiestas locales en Ubrique, porque no desde luego yo no comulgo con eso. Uh-huh. Javier, iba a hablar. Hombre, a mí lo único que se me ocurría, si le están a uno meando en la puerta, es que el mejor sistema de toda la vida ha sido el cubo de agua, porque la policía, mientras viene, no viene, va a estar ahí esperando. Han hecho lo que hayan tenido que hacer, así que el más eficaz es el cubo de agua. Y refresca de toda la noche para que se refrescara mucho. Dice Mercedes que si la botellona estaba prohibida, ¿dónde estaba la autoridad multando? Hasta que no pase una desgracia no nos vamos a enterar. Qué gana. Yo, a mí me hace mucha gracia, y además eso sí que lo digo a título muy personal, no por lo que le haya dicho Mercedes, con la rapidez que pedimos que se multe a todo el mundo cuando no somos nosotros los que estamos en ninguna situación. Cuando estamos en esas situaciones no queremos ver a un policía cerca ni de narices, ¿eh? Pero de pronto, cuando no estamos nosotros en la situación o en el ambiente, queremos que haya policía, que haya un sistema policial, vamos, pero puerta a puerta, ni tanto ni tan calvo. Yo no digo que a lo mejor no haya que articular alguna manera de supervisión, por eso todo es estudiable, pero desde la tranquilidad, no desde la euforia de haber ayer, indudablemente, si yo abro la puerta de mi casa y la veo llena de basura hasta arriba, te pones endemoniado, indudablemente. ¿Cómo vas a decir que no? Pero que yo creo que desde la tranquilidad habrá que ver y habrá que intentar poner todos un poquito de nuestra parte, y la administración, como es lógico, que es la máxima responsable, pues tendrá que poner bastante más de su parte, pero siempre dentro de unos términos intermedios, ¿no? Uh-huh. No, esto no es el fin del mundo, por suerte. Yo estamos todo el tiempo de acuerdo tampoco. Es verdad. Di que no estás de acuerdo. Yo tanto como que la solución no es multa. Bueno, la solución a lo mejor no es multa, pero tampoco es no hacer nada. Vale. Es decir, hombre, a lo mejor no hay que ponerse a multar. Pero vamos, tú no te preocupes, que tú entra la policía, sin que se meta en la multitud, la policía entra nada más que 2 metros, multa 3, y 5 minutos después, el del carril ya se ha enterado que viene la policía multando a Tor que tiene botellona. O sea, no es tan complicado, ni tampoco tan fácil, pero que yo entiendo que lo que... la indignación de los ciudadanos al ver que, pues tú dices, hombre, si está, pero es que también si tú o yo lo hubiéramos hecho en otro momento, una cosa es hacerlo y hacerlo más o menos disimuladamente, que uno es consciente de que está cometiendo una irregularidad y que lo pueden multar, y otra cosa es que uno que está tomándose su cervecita, pagando la barra y eso, vea a 12 arreos cada uno con una botella de algo. Yo entiendo que es difícil controlar que pueda haber alguno, y hay que controlar que no sea una cuestión generalizada, porque si no es que ni los propios negocios de los de los bares y de las barras funcionan, porque si al final todo el mundo dice, pues, es más barato botellón, pues entonces no hay motivo para la fiesta, que en parte el motivo de la fiesta es el encuentro, es eso, y también es o una de las opciones, y por lo que se hace repartido entre los distintos barrios es para que de alguna manera repercuta en los negocios de los distintos barrios la festividad del carnaval. Es verdad que los primeros, como decía Abia, que es lo que te estaba comentando, quería hablar antes, que los primeros productos que al final son los bares y los colectivos del tema de la botellón, hablo. Los colectivos que montan una barra, los bares, al final son los más perjudicados, porque si en vez de hacerle botellón allí, pues claro, pues te vas a un bar, una barra, pues básicamente que para eso lo han hecho, yo creo que tiene más beneficios, primero para todos, es indudable. Otra cosa es lo de la policía, hombre, yo tampoco van a estar en una esquina cada rato, ¿no? Pero sí es verdad que algunos bares de Ubrique, que lo he vivido yo personalmente, yo salgo 2 veces en un año, no estoy todo el día de fiesta, y estás en un bar y te están echando fotos por detrás de una cristalera. Entonces, no pueden ir allí, pero van todos los fines de semana a estar en un bar metido allí para ver si lo murto. Bueno, pues... a quien corresponda, que no sé lo que estás diciendo, ¿no? Sí, pues mira, pues hay un bar que precisamente... ¿Que van los policías expresamente a echarle fotos? No, lo digo yo, que no lo sé. Sí, los municipales echando fotos. O sea, que si digo yo, si están en ese momento, o buscando al dueño del bar para multarlo, porque no sé qué, no sé cuánto, entonces si están en ese momento, ¿por qué no están en el otro? Es lo que yo no sé a quién preguntarle, ni a quién pregunto, ni tampoco una cosa de competencia mía, pero si los municipales están para unas cosas así y para otras no... Yo creo que deberían de hacer presencia, por lo menos en estos tipos de casos. Pienso yo, ¿eh? Que no es... Por lo menos presencia tiene la casa y es como dice David. Yo en el carnaval los vi, ¿eh? Sí, no, a las 3:30 de la tarde había 4 policías en el San Juan, así de claro. Te lo digo yo, a las 3:30 había 4 policías en el San Juan, 4 policías locales. Ya para dónde cogieron tampoco les pregunté para dónde tenían que ir, pero... Pero yo creo que el problema no está resuelto. ¿La botellona estaba permitida o no? No. Sí, no, no está permitida en ninguna parte de España. Y, pero ¿quién la ejecuta? ¿Quién ejecuta el...? Sí. ¿Quién dice, mira, aquí no se puede hacer botellón? Claro, lo dice el ayuntamiento. Bueno, no está tan claro, ¿eh? Es una norma autonómica. Bueno, sí, es verdad, pero... Bueno, alguien tendrá que ejecutarla, ¿eh? Sí, pero entonces... Digo yo que el que la pone. Ni la policía, no ni hace. Botellonas. Es que no hay botellonas permitidas en ningún... como dice Javier. No deberían. Claro, pero es un sistema que se ha implantado sin tú marcarlo. Sí, desde luego, la solución del sistema policial, yo no apuesto por ella. No, seguro que no. Sí, ni yo ni la sociedad. Ni yo tampoco. Estos mismos que dicen que porque no viene la policía, que no le multen a su hijo, claro. Porque si la policía multara a su hijo, ya no me parece tan buena que la policía venga a la botellona, ¿eh? A ver si me entiendes lo que te quiero. Y lo digo que yo tengo dos. Que yo tengo dos que seguro que van a todas las botellonas, ¿eh? Entonces, bueno, yo lo he hecho también, ¿no? Es complejo, como te digo, es que es muy complejo. Sí, yo no estoy diciendo... se saltarán, ¿no? No, hombre, yo creo, yo espero que se salten más de una. Espero que se salten más de una, porque si no sería un poquito obvio. Lo digo porque lo has dicho. No, hombre, no, lo digo para que nadie me diga... De borrachera. No, que tú sabes cómo somos, y como hay gente que me conoce capaz de llamar a uno y decir, pues tu hijo va a la botellona, que sí, que yo lo sé, que va, que no... Como dice espero que lo vayan a todos. Bueno, tres mensajes más. Un oyente dice que dos policías en el San Juan y otros dos en la plaza no es suficiente, que no le parece bien que se culpe al pobre vecino que vive en el casco antiguo. Yo creo que no se ¿Pero quién lo está culpando? No, no se le ha culpado a nadie. Y que le colocan la botellona en la puerta y que encima sea la culpa del vecino porque no llama a la policía a denunciar. No, no he hecho eso, no. A este oyente le indigna que se diga esto. Un oyente lamenta que se coloque música de discoteca en las barras, que no dejaba ir a las agrupaciones. Y Cristina pide una solución. Bueno, esto es fuera de la choriza. Cristina pide una solución o que le digan a quién tiene que dirigirse para cortar la hierba de los pinitos, que dice que está demasiado crecida y que no la cortan. Siempre se esperan a verano para cortarle, por allí pasa mucha gente y está metida en el camino. Que vea aquella zona muy dejada y que no la ve presentable. Yo qué sé, esto es como todo, Guillo. Esto... A ver, pero en cualquier caso, concretando, vamos a echarlo fuera, que llame a Básica, claro, que lleva el servicio de... No, hombre, pero si es que... Yo que te digo, yo es que no veo... Si están los planes o no están los planes... Yo no veo los de Básica... Yo no veo los de Básica que paren, es verdad, te digo, ahora... Claro, pero por ahora, eso se le pueden pasar cosas, claro, y... Le digo, yo no veo, no veo que paren. Están los servicios, no hay... de aviso del ayuntamiento para que se... Para que se avise, para que... Es verdad que a lo mejor Jorge, yo no, pero Jorge a lo mejor puede llamar a algún compañero. Claro, claro. Pero es más efectivo ir a los servicios de aviso del ayuntamiento, que tiene la página siempre, web y demás. Que no. Además te digo, casi siempre, por lo que menos... Que sí, también denunciarlo aquí, pero... En los últimos tiempos, casi siempre, incluso cuando es un olvido de ellos, o por una situación puntual que se han dejado una zona, normalmente si se les llama, en cuestión de un par de días resuelven ese problema, porque reconocen que ha sido... Ahora, si ellos lo tienen programado para dentro de 15 días, tú lo llamas y te dicen es para dentro de 15 días. Pero normalmente, si es un olvido de ellos o una situación puntual que haya que resolver, normalmente actúan bastante rápido. Yo creo que es un servicio que funciona bastante bien. Y que no tenga la gente tantos problemas con a quién hay que llamar, a quién hay que llamar, que llamen a los servicios que están para eso. O sea, es que parece muchas veces que parece como si le estuviéramos pidiendo un favor, no es un favor. El servicio de limpieza está para limpiar, el servicio de mantenimiento de parque y jardines está para hacerlo, el servicio de jardinería está para embellecer los jardines, o sea, es que están para eso. Uh-huh. Que no es algo graciable que se hace porque alguien lo pide y dice, ay, mira, como lo ha pedido este, lo hacemos, ¿no? Están para eso, no es para otra cosa, vamos, que no tenga nadie ningún problema a la hora de ponerse en contacto para solicitar los servicios, que para eso están, ¿no? Y en cualquier caso, si se hace por escrito, todos los... Bastante mejor. Escritos dirigidos al ayuntamiento se dirigen a la alcaldesa y la alcaldesa sabe a quién se lo tiene que mandar, con lo cual no hay problema. Y si lo mandan a Mejora Ubrique, les llega directamente al servicio. La aplicación... Con lo cual lo adelantamos todavía eso. Y además también le queda, sobre todo por lo que decía Javier, de que quede por escrito... En la aplicación más rápido, queda reflejado el día y la hora a la ha presentado esa reclamación. Bueno, pues vamos a seguir avanzando, nos vamos a meter ya en turno político. Quería que me comentarais un poco, pues, cómo habéis recibido la noticia o la visita del parlamentario, el portavoz del grupo parlamentario de Vox en Andalucía. Vox, una formación que concurría en las últimas elecciones locales en Ubrique, de la cual ya luego, una vez pasadas las elecciones, no ha vuelto a tener actividad ni hemos tenido noticia, y que ahora Manuel Gavira, como digo, el portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, pues dentro de su ruta 45, que le va a llevar a los 45 municipios de la localidad, pues ha tocado hoy Ubrique, se ha reunido con miembros del Parque de Bomberos y con representantes del sector de la piel. Además, a esta hora, a las 5 de la tarde, estaba previsto un encuentro con él, para ya cerrado a prensa, ya para simpatizantes o personas que... entiendo yo, ¿no? Intuyo yo, ¿no? Que vayan a formar parte de esta nueva formación de cara a los próximos comicios, por un lado autonómicos, que están a la vuelta de la esquina en este año, para el siguiente año ya también en las locales. Manuel, ¿cómo has recibido la noticia? ¿Cómo valoráis todo esto? Bueno, por nuestra parte, es una cuestión de los partidos, ¿no? Que hacen tu visita, bueno, pues diferente en los diferentes municipios. También es verdad que no sabíamos nada, ¿no?, de ellos hasta ahora. Pero nosotros, por ejemplo, también vamos con las nuestras. Ahora mismo están reunidos el portavoz y el presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza, en la sede del PP de Ubrique, pues abordando estos temas del tema de los bomberos y tal. Entonces yo creo que cada partido político juega sus cartas y tiene sus visitas y ya está, no es nada. ¿Vosotros, Javier, Jorge? Bueno, a mí, como digo, es una cuestión estrictamente partidaria y bien, normal que lo hagan todos los partidos. A mí lo único que me ha llamado la atención, porque yo hace ya tanto tiempo que no escucho hablar de la avenida Doctor Solís Pascual, que me ha llamado mucho la atención de que el acto esté fijado para la avenida Doctor Solís Pascual. Pero vamos, me imagino que las tendencias son las tendencias. Sí. Y eso se refleja. Jorge. No, es un poco redundar lo mismo. O sea, parece muy bien que el parlamentario de Vox, después de casi 2 años, pues por lo menos conozca la provincia. No estaría mal que la conociera. Y si la conoce de primera mano, mejor. Que se reúne con gente simpatizante de su partido, pues totalmente de acuerdo. Que están trabajando, que están preocupados por la marroquinería, están preocupados por lo que pase ahora con el grupo de rescate o con el parque de bomberos, ya van 2 años tarde, y ahora es cuando se preocupan. Este está preocupado desde el primer día, como estamos los demás, ¿no? Y por los demás, cada uno que juegue a lo que entienda que tiene que jugar, ¿no? Yo creo que, indudablemente, si es para buscar soluciones, que todo el mundo sume, que al final siempre saldremos ganando los que vivimos en cada una de estas poblaciones, ¿no? Pues eso por un lado. Me apuntaba Daniel Olmedo acerca de las lluvias caídas de la alcantarilla y demás, que hoy llevábamos 41 litros y que ayer cayeron 24 litros. Era el dato. O sea, que no... Manu estará más contento, seguro. Manu Chacón estará bastante más contento. ¿Qué nos proporcionaba? He leído, he visto una noticia esta tarde acerca de, ya metiéndonos un poco en la crisis económica, ¿no? Acerca de, o derivada, ¿no?, de la guerra de Ucrania. Se ha hablado del desabastecimiento de productos como el aceite de girasol, desabastecimiento que en cierto modo creo que estamos provocando nosotros los ciudadanos con esa compra masiva, y también el crecimiento de algunos productos como los combustibles, ¿no?, como la gasolina o el diésel. Y veía una noticia que decía así, que Hacienda bajará los impuestos a los combustibles y a los productos claramente impactados por la inflación. Montero, que también espera que Europa avance en el desacople del gas y que se tope su precio, lo que permitiría, dice, una rebaja de la factura de la luz. Sí, está muy bien. Ojalá se tome. Yo te digo una cosa. Yo creo que a los ciudadanos, en este caso, estamos sobreinformados. No sé. A mí me tienen que explicar todavía muchas cosas que pasan, el por qué, según qué situaciones provocan. Esto es como el que dice: pase lo que pase, al final pierdo yo siempre, ¿no? Si hay poca producción, te suben el petróleo. Si hay conflicto, te suben el petróleo. Si hay no sé qué, ¿cuándo pasa algo que te baje en el petróleo? O sea, al final el usuario final es el que está padeciendo todas estas consecuencias. Indudablemente yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas. Es verdad que ahora parece que las medidas tienen que ser conjuntas de toda la Unión Europea. Espero que acierten en esas medidas. Pero yo no soy muy partidario de que todas las soluciones sean siempre bajando impuestos. Porque que no se nos olvide que los impuestos son los que mantienen el estado del bienestar, ¿eh? Con eso no estoy diciendo que no se bajen impuestos. Si son muy exagerados, por ejemplo, el de los hidrocarburos, que es verdad que casi el 50% son impuestos, pues a lo mejor es más fácil bajar ahí un porcentaje. Pero que después todos queremos tener educación gratis, sanidad gratis, servicios sociales, sistemas asistenciales, y eso cuesta una pasta, y esa pasta sale de los impuestos, no sale de ningún otro sitio. Entonces, vamos a ser un poco cautos, no vayamos a querer que por resolver todos los problemas al porretazo, empezar a bajar, a que no hemos parado desde que empezó la pandemia de bajar impuestos, y a lo mejor a la larga nos acordamos todos un poco de por qué, porque cuando no haya para lo público, al final el que sale perdiendo precisamente es ese mismo al que se le dice que se le beneficia bajando los impuestos, ¿eh? Manuel y Javier, ¿estáis de acuerdo? Yo en parte sí, en parte no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el otro día salía Pedro Sánchez, ¿no?, diciendo que el problema de los impuestos era de la guerra de Ucrania. Bueno, en diciembre estaba la luz por las nubes y no había guerra en Ucrania. O sea que no creo yo que precisamente sea todo de la guerra de Ucrania. Después el precio del petróleo sube y baja y tal, y se mantiene y pega una subida y baja, pero no sube un 40, un 30% en dos semanas. ¿Que no hay que bajar impuestos? Yo soy totalmente contrario a todo eso. ¿Que se están intentando bajar? No digo que no. ¿Que hay que bajarlo? Sí, pero no bajarlo como hicieron con los test del COVID. No bajarlo cuando ya no hacen falta. Va a bajarlo cuando hacen falta. No hacen falta ahora. Francia, por ejemplo, ha anunciado que a partir de abril baja 15 céntimos el petróleo. Pero en España no hemos visto todavía. Han dicho que lo van a bajar, pero todavía no se ha visto. No, pero es que las noticias no se dan bien. En Francia no puede bajar 15 céntimos el precio del petróleo. Lo que harán es que reajustan sus impuestos para que la bajada sea esa. Es que puede parecer entonces que es el que pone el precio de los hidrocarburos son los gobiernos, y los gobiernos no ponen los precios de los hidrocarburos. Pero que es una barbaridad que sea del 50%, que directamente no lo ponen, que yo también, que sea 50%. No se levanta Pedro Sánchez una mañana y dice: hoy voy a poner el litro de gasoil a 2,50, que yo. Vamos a ver, que sí, Jorge, pero tampoco vamos aquí a caernos de un guindo. Indudablemente, yo lo pretendo. Si el 50%, como tú has dicho, del precio de la gasolina son impuestos, el 50% del precio lo pone. Es más, al precio actual de la gasolina, con que el gobierno le quitara 30 céntimos de impuesto, 30 céntimos de impuesto al precio actual de la gasolina, seguiría recaudando más de lo que estaba recaudando hace un mes. Sí, sí, pero seguiría recaudando más. Yo no he dicho nada en contra de eso. Es decir, las previsiones de los presupuestos para pagar toda la educación, todo lo que tú decías que requieren los impuestos, que yo soy partidario, yo siempre he dicho y públicamente que lo que no puede ser es que se pase sin solución de continuidad a decir es que hay que bajar los impuestos y es que hacen falta más médicos y es que hacen falta más maestros, porque es como decir una cosa y su contrario en la misma frase, y yo evidentemente soy contrario a eso. Ahora, que es verdad que el gobierno está siendo deliberadamente lento en tomar una decisión, porque cada día que pasa y cada día que uno como yo, que no cojo nunca el coche, y lo tuve que coger el otro día para eso, y evidentemente tuve que llenarlo porque ya había alargado mucho el llenarlo. Está anotado, ¿no? Y cuando yo antes, mi coche chico no tiene 40 litros, nunca había pagado, porque siempre le queda algo, más de 50 euros de gasolina, y el otro día, que no estaba tampoco vacío, me costó 63 llenarlo. Ya, es decir, y de los más de 50, de los 63, 7 fueron para el gobierno. Hombre, cada vez que pasa esto, pues son 7 que van para la buchaca. Entonces, el gobierno está haciendo deliberadamente lento. Bueno, eso es una opinión. A mí no me preocupa, precisamente porque creo que otra cosa es que nos endeudemos y que incrementemos la deuda, y mientras más se coja, pero es que esta situación es soportable para los ciudadanos durante un cierto periodo, pero es que los coches tienen que seguir funcionando, la gente que los necesita tiene que seguir viajando. Está claro, sí, sí. Y esto no puede estar casi al doble de lo que estaba hace poco tiempo, o relativamente poco tiempo. Hay que recordar también que hace poco, la idea que tenían ellos en el gobierno era subir los impuestos, ponerle un impuesto más al petróleo, sobre todo al gasoil. Entonces, eso se ha hecho. Claro. Yo no sé cuándo, recuerdo haber leído la norma, pero antes la diferencia entre la gasolina y el gasoil eran 5, 6, 7, 8 céntimo, y ayer y antes de ayer, cuando eché yo gasolina, la diferencia entre la gasolina y el gasoil, cuando eché yo gasoil, era un céntimo. Sí, sí. Y eso evidentemente es que han incrementado los impuestos del gasoil, que está prácticamente igual. Que priorice el gobierno de España, baja los impuestos, yo creo que eso no es así. Pero en, bueno, en no, ninguna sí. de las facetas, en impuestos a IRPF, impuestos al petróleo, bueno, impuestos al gas, impuestos a la luz. Esto no del mes pasado para acá. No. Sácame un gobierno que haya bajado los impuestos. Ni estoy uno. Hablando, ni estoy uno. Bueno. Porque es mentira. El que te diga que baja los impuestos miente, porque es mentira. O sea, es mentira. No se puede decir, baja los impuestos y mantengo el mismo gasto social, el mismo gasto en sanidad, el mismo gasto en educación, el mismo... Eso es falso. Y el que lo diga, miente. Y si miráramos los números, nos daríamos cuenta de cómo miente. Otra cosa es que se cambien hacia dónde se inciden las cosas. Hombre, lo que estáis hablando de la subida del gasoil, hombre, acordaros, hombre, cuando a nivel mundial... Yo me acuerdo todavía cuando Zapatero hablaba de España verde, de una España con aerogeneradores, con energía solar, y todo el mundo decía que si estaba chalado. Y ahora resulta que esa es la solución del mundo, ¿no? O sea, a lo mejor si España hubiese empezado en aquel momento a explotar lo que tenemos, porque el problema es depender de lo que no tenemos. Pues si hubiésemos empezado a dirigir y a organizar este país en cuanto a la energía eólica, a la energía solar y demás, pues a lo mejor seríamos bastante menos dependientes de los sistemas productivos externos, ¿no? Sobre todo de los carbonos. Pero la subida del gasoil fue claramente porque se pasó en un momento en el que lo que siempre se consideraba que era más contaminante, que era el CO2, pasó a dejar de ser tan contaminante, y lo que sí era más contaminante eran los gases provenientes del gasoil, de la combustión del gasoil. Y la manera de provocar que hubiese un menor consumo de gasoil era implementándolo en aquel momento. Yo no digo que eso sea lo adecuado, ni lo razonable, ni lo que... Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javier, en el sentido que en situaciones críticas hay que tomar medidas críticas. O sea, yo no he dicho en ningún momento que no se puedan bajar los impuestos, que no se puedan tocar. He dicho que no creo que sea la solución para todos los males. Pero en este caso concreto, con unos transportistas que dependen literalmente de eso, con unos servicios que dependen literalmente de los combustibles sólidos, fósiles, oye, de hecho sólidos, de combustibles fósiles, está claro que el gobierno tiene que tomar medidas. ¿Lento o rápido? No lo sé, eso sí que son opiniones, igual que la mía puede ser que va la adecuada. Javier piensa que son demasiado lentos, bueno, pero las medidas se tendrán que tomar. Primera buena medida, que todos los presidentes autonómicos parece que están entendiendo que es un problema un poquito más allá de una decisión política partidista, y parece que están todos apoyando al gobierno, y espero que sean lo suficientemente rigurosos y lo suficientemente críticos y exigentes en exigirle al gobierno que tome las medidas que tenga que tomar lo más pronto posible, indudablemente. En ello nos va al resto de los ciudadanos el poder no asfixiarnos con estos gastos tan exagerados, ¿no? A mí me gustaría que no hiciera falta que los presidentes autonómicos fueran rigurosos para que el del gobierno hiciera lo que tiene que hombre, hacer. Claro que sí, Javier. Oye, no me cojas la literalidad de lo que estoy diciendo. Cuando digo riguroso, podía decirlo al revés. Hay muchos presidentes que han jugado a hacer política hasta con los temas de Estado, y ahora parece que les está preocupando los temas de Estado. Porque te puedo contar situaciones pasadas de aquí para atrás, y tú la sabes igual que yo, donde ha habido presidentes autonómicos que les ha importado un pito por donde íbamos, sino era el tema de caña a la caña. Vamos. Entonces yo veo un acto de responsabilidad el que todo el mundo parezca que ahora quiere remar la misma dirección. Es por ahí por donde iba yo. Lo sigue habiendo presidentes que llegan tarde para no saludar al jefe del Estado, sí, y que son socios del gobierno. Sí, que eso pasa como... O no quieren directamente saludarlo. Sí, están en su derecho, aunque a mí no me parece razonable. Yo no veo, por ejemplo... Yo estoy en mi derecho. A cada vez que he jurado el cargo, claro, jurar fidelidad al jefe del Estado, claro, y no nombrar al rey. Claro, pero saludarlo no significa... Pero el decir no me da la gana de... No. No, no, no, pero tú, eso... Tú cuando has jurado un cargo o has prometido un cargo, tú tienes unas responsabilidades, claro, que están por encima de ti. A lo mejor es que a nosotros se nos olvida que, por ejemplo, en Cataluña votaron muchos más catalanes, porcentualmente más catalanes, el sí a la Constitución, que incluía al rey, que en el conjunto general del Estado. Es decir, el porcentaje de sí a la Constitución de España fue menor que el porcentaje de sí en Cataluña. Mm. Y por lo tanto, en respeto a eso... ¿No? Y a que ellos representan, o él representa, a toda una comunidad y no a su ideología. Uh-huh. Él, en el momento que asume el cargo, está representando a su comunidad. Y en su comunidad habrá quien le dé tres patas al rey, pero habrá quien considere que el rey requiere un respeto. Y por tanto, no es de su libre decisión el decir, yo no voy a saludar al jefe del Estado. Pues los primeros que tendrían que recriminarle esa actitud son esos ciudadanos que no se sienten representados por ese político. Que sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo siempre he dicho que las reglas de juego están para cumplirlas. Entonces, cuando alguien dice, ¿cómo un tío puede decir en el Parlamento acato la Constitución, pero no estoy de acuerdo con la Constitución y por eso no la cumplo? Pues entonces debería de haber un mecanismo legal para decir, si usted no quiere acatar la Constitución, usted no puede ser representante de estas Cortes. Parece que eso no es así, pero... Bueno, no va a decir, en público no va a salir, pero después... Sí, sí, no, en público sí lo dicen, no, lo dicen porque nos enteramos todos los demás. Lo peor de todo es que lo dicen en público. Lo dicen y claro, que no tiene ninguna repercusión. Pero tiene que tener una repercusión si lo dice, ¿no? No, sí, no tiene. Bueno, no tiene, pero que debería de tenerlo. Usted no puede pertenecer aquí. Sí, no, de acuerdo con lo que hay aquí. Vamos a ver, eso es una cuestión puramente también legal, pero mientras el gobierno... Este o el anterior requiera de su participación para tener estabilidad política, pues no se va a aprobar una norma en el que queden excluidas a esa gente. Y yo creo que es fácil, si se ata bien legalmente que uno no adquiere la condición de diputado hasta que no cumple todos los requisitos, todos, y que los requisitos son el jurar literalmente o prometer literalmente X, no el por imperativo legal o no sé qué, sino la fórmula que sea, pues se resuelven problemas. Pero vamos, que también yo tengo claro que los toros se ven muy bien desde la barrera, que habrá que las repercusiones y los problemas legales que conlleva eso. Decía Javier que esta situación es sostenible para el ciudadano durante un tiempo determinado. Corto, más bien. Yo veo aquí, el país anuncia, por ejemplo, que Moscú y Kiev siguen negociando en medio de una escalada de ataque, y el mundo dice, por ejemplo, ahora que Rusia pide armas a China para apoyar su invasión a Ucrania. Estamos en lo de la semana pasada, ¿el fin está lejos todavía? Hombre, lo digo porque de esta manera entonces la intervención de, en este caso, el gobierno se antoja más importante, ¿no? Si vemos que nos vamos por eso te digo que no tiene que ser una decisión primero ni unilateral de ningún país, ni a ver quién es Mariquita la Fantástica y se le inventa y se le ocurre la ocurrencia más oportuna. Te digo que es que como esto, por desgracia, parece que va para largo y va a cambiar todo el sistema de relación. Yo no sé si al final habrá que hacer tres gasoductos más de Argelia o al final resulta que el venezolano va a tener que ser amigo de todo el mundo, va a vendernos petróleo a todo el mundo. No lo sé. Pero tú sabes que después, lo mismo que se dice que en política hay extraños compañeros de cama, a nivel económico, vamos, que tú veas a Biden negociando con Venezuela y con Irán para comprarle petróleo, dirías tú, si levantaran algunos otros presidentes estadounidenses en la cabeza, se pegarían un tiro. Pero es que las necesidades y las situaciones son tan cambiantes como la propia necesidad de su población. Y de verdad, yo creo que es insostenible que España pueda mantener este nivel de precio, este nivel de inflación durante mucho tiempo. Para nosotros particularmente, yo creo que sería insostenible. Y los del gobierno no viven en una nube, y si viven en una nube se tendrán que bajar de ella. Entonces, como tú no puedes tomar decisiones unilaterales, sino tienen que ser decisiones compartidas junto con la Unión Europea, por eso te digo que me imagino que aquí se tendrán que poner las pilas más de uno y más de 21, porque es que si no, esto será... Bueno, y todo eso, vamos a tocar madera, que no se vuelva loco del todo Putin y tengamos que entrar en conflicto bélico como Unión Europea, que eso ya sí que sería, vamos, yo creo que la chalaura más grande que los caso que pueden... De hecho, bueno, no sé en qué medio decía que la Unión Europea teme un incidente, entre comillas, en territorio de la Unión Europea, claro, y que nos salpica todo. Bueno, vamos a ver, evidentemente, primero, antes de entrar en el tema, decir que, hombre, que ya está bien, que todos aprovechamos muy bien el tema, todos los gobiernos. aprovechan muy bien el tema de la Unión Europea, pero todavía no somos una unión política, somos una semi-unión y ni somos política ni somos militar, que a lo mejor parte del problema es que no somos una una unidad real en la que, entre otras cosas, todos los estados pues tienen su sistema de defensa, y a lo mejor sí. Eso estuviera en marcha, a lo mejor hubieran ido de otra manera las cosas. Pero márgenes de movimiento hay, y eso es igual que las mascarillas. También Europa prohibía la bajada, y después la había bajado todo el mundo menos nosotros, antes de que nosotros decidiéramos bajarla. La Unión Europea, entre otras cosas, por su propia supervivencia, pone unas normas y es muy permisivo con aquellos que, por cuestiones nacionales, políticas, de que sea, necesitan romper la norma, pero que es muy permisiva. Aparte de que hay cosas que no están vinculadas. El precio del petróleo no es el mismo en todo, el precio de la gasolina no es el mismo en toda Europa, que a lo mejor esa era la solución de Europa, que el precio de la gasolina fuera único y además fuera de Europa, y entonces la Unión Europea se abasteciera de los recursos que cogiera del petróleo o de la gasolinera de toda Europa junta. Pero claro, eso ya excede mucho poder para los estados respectivos. Pero el tema de, centrándonos en el tema de la guerra, que yo soy muy pesimista, y yo es que veo muchas connotaciones con lo que en su momento pasó en la Segunda Guerra Mundial, y toda Europa se estuvo poniendo de canto hasta que tocó lo que tocaba. Y yo no sé si a veces el no estar tanto tiempo de canto resuelve más rápido las cosas. Lo que sí es verdad, que la OTAN está preocupadísima, sobre todo después de los misiles lanzados a escasos kilómetros de la frontera polaca, y además en instalaciones que hasta hacía relativamente poco había asesores militares de la OTAN en esa base, pues evidentemente están muy preocupados de que se les desvíe una bomba. Es más, incluso a lo mejor están lanzando eso para, si tira una bomba, por lo menos la primera y la segunda, también ponerse de canto y decir que es que, como ya están diciendo, que es que están lanzando bombas sin que no tienen el control de no sé qué, y entonces se puede desviar hasta no sé cuánto, decir, no, es que la ha fallado, no es que Putin nos haya querido tirar una bomba a la OTAN, es que ha fallado el sistema. El sistema, ya, que no caigan 20, no decís, pues ya, 20 fallos es mucho. Pero claro que están preocupados y que hay cosas que pueden hacer que esto reviente de una vez. Yo creo que si China le prestara un solo misil a Rusia, entonces ya no por intereses europeos, sino por intereses estadounidenses, al día siguiente estamos en guerra. Está claro. Porque, es complicado, muy complicado. Porque el tablero que está jugando Estados Unidos no es el de Europa. El de Europa ahora mismo le preocupa relativamente. El que le preocupa es el del Pacífico. Hablando de la zona el que consiguió controlar después de mangarnos a nosotros las Filipinas. Que es de donde controla el Pacífico. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la semana pasada, no sé qué, estuve leyendo un poco y es exactamente como si lo escribiera hoy. Además, estuve leyendo un poco, más o menos he visto documental y eso, pero no sabía al 100%. Y viendo, leyendo, digo, si lo escribes hoy, si lo escribes hoy, es exactamente lo mismo. O sea, que yo para mí es una réplica de lo que está pasando. Se pone de canto en la Unión Europea y al final dice, esta gente son débiles, ya atacarle. Y poquito a poco, hasta que, como ha hecho con Ucrania. Bueno, esperemos que no. Esperemos que haya. Estemos más tranquilos. Esperemos que los chinos le vendan los sistemas de guiado que sean de los buenos, no de los de Zarpa. No. Sí, es verdad que no se lo vendan. Hemos estudiado historia y vemos cómo se repiten cada cierto tiempo. La guerra y las pandemias, sí, y nosotros pues nos creíamos que no. Dice que quien decía que quien no se aprende su historia está obligado a repetirla. El que no sabe su historia. Pues me queda agradeceros que quedan dos minutillos para llegar a las seis. Javier Cabeza, Jorge Chacón y Manuel Mendoza, gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias a ustedes. Y nosotros pues vamos poniendo este punto y final a esta tarde. Tarde también con cafelito de lunes en nada. En unos minutos, en dos exactamente, llega nuestro compañero Jesús Domínguez con Tiempo de Deportes.